están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más estaremos navegando por los océanos musicales de los 70, 80, 90, 2000. Toda la mejor música, las mejores bandas estarán sonando aquí en El Submarino. Hoy un programa especial dedicado a este género musical que es el hard rock o el heavy metal, como lo quieran llamar. Estaremos recordando el lanzamiento del disco de Metallica, casualmente llamado Metallica, que salió en el año 1991, 12 de agosto de 1991, quinto álbum de estudio de esta gran banda de heavy metal, con un total de 597.000 copias vendidas en el debut de este impresionante álbum. Así que estaremos hablando un poco de la banda y escuchando temas de heavy metal en el espacio dedicado a Metallica. También en lo nacional, recordando al gran y querido Gustavo Cerati, que en el día de ayer hubiera cumplido años. Gustavo había nacido un 11 de agosto de 1959 en Barracas. Así que, por supuesto, el espacio nacional dedicado en el día de hoy a Gustavo Cerati, y recordaremos también a la banda icónica Soda Stereo. ¿Qué más para hoy? Estaremos también, amigos, hablando un poco, hay veda electoral, por supuesto, en el programa no hablamos de política, solo de música, y bienvenido sea eso, pero sí recordando un poco algunos tips, quizás, para que las elecciones de mañana te sean lo más placentera posible y que no te toque mucha gente en la fila cuando vas a votar. El tema de los horarios es complicado porque uno a veces dice voy a esta hora que hay menos gente y no, macana, llegás ahí, hay un montón de gente, depende, y hubo muchos cambios en las escuelas de votación, así que a mirar bien. Ahora con el tema de internet uno realmente pone los datos, el DNI, el sexo femenino o masculino y ya te sale la dirección de la escuela donde votás. Estaremos hablando un poquitito de eso y escuchando como siempre bandas y músicos de primera línea para recordar estas décadas de 70, 80, 90, 2000. Cuando quieras, Damián, nos sumergimos y lo hacemos de esta manera. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Girl, my lord, in a flatbed Ford.

El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. El Submarino, cromo, diseño gráfico y web. Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. En internet, www.fmradiovox.com. Fanspace, en Insta del programa, @elsubmarinoradio. Una mañana de sábado bastante fría, ¿eh? Amanecimos casi con 4 grados. Y ahora tenemos una temperatura, una sensación térmica de 10 grados, ¿eh? 10 grados 4 décimas. Aumenta de a poco la temperatura, pero lo cierto es que la mañana está bastante fría, ¿eh? Pero el sol ahí asomando. Y el pronóstico para mañana nos augura un buen día para las elecciones. Así que esperemos que todo se realice con normalidad. Siempre es bueno que haya buen clima. Más que nada por si estamos haciendo la fila afuera, ¿no? Porque hay escuelas que tienen esos pasillos enormes y vos podés estar allí. Quizás ahora no tan preocupados, cuando era la época del COVID, la pandemia, todo hubiera sido mucho, mucho más difícil, ¿no? Pero no quita eso que uno no se cuide con el tema del distanciamiento, que dicho sea de paso, nadie lo ha dicho. Porque bueno, otras cosas en el tema de las elecciones, ¿no? Pero ya te vamos a dar algunos tips para que tengas en cuenta en el momento de llegar a las elecciones mañana. Hay un número de WhatsApp al que podés enviar mensaje de texto o audio, 11-64-00-70-47, te repito, 11-64-00-70-47. Tal vez querés contarnos qué pasó, porque hubo muchos cambios, como decíamos al inicio del programa, cambios de escuela, y tal vez tenés problemas con la ubicación del domicilio de esa escuela. Algo a tener en cuenta es que a veces no te lleves por el número del colegio, sino presta atención a la dirección, la calle y la numeración es la que te van a guiar a destino. Porque las escuelas, quien les habla fue muchos años docente, pasa que cambian los números. No tan seguido, pero lo cambian. Entonces te aparece ex escuela, quizás número 11, por decirte algo. Resulta que ahora tiene otro número o el nombre, que ese sí por ahí queda fijo. El número cambia. A tener en cuenta también, puede ser primaria o secundaria. Entonces, en el mismo colegio funciona a veces la primaria con un número, la secundaria con otro. Eso te puede confundir, los puede confundir y de hecho pasa mucho. Pero la dirección es la calle, es el número, es lo que te va a guiar. Pero ahora con la tecnología, con el Google Map, es mucho más sencillo todo. Pero a la gente grande, a la gente mayor, hay que guiarla y ubicarla bien, porque a veces te vas muy temprano y te pegas un garrón de aquellos. Te bajas mal, tenés que caminar, ¿no? Más aquellos que van en micro, que dicho sea de paso también, se consideró que el pasaje va a ser gratuito en toda la República Argentina. Una buena medida tomada realmente, ¿eh? Así que todos los que tengan que viajar y movilizarse, por lo menos en lo que es el micro, no sé el tren, después lo voy a averiguar. El tren también, me dice Damián. Todo el servicio público entonces gratuito para mañana por las elecciones. Seguimos escuchando buena música. Al momento ahora llegan Phil Collins, Culture Club y Roxette. Seguimos en El Submarino. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Come on, come on. like a wrangler, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got los 70, 80, 90, el submarino. Horas 37 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura sigue en 10 grados 4 décimas. Y en el monitor aquí del estudio de Radio Box vemos una última noticia realmente preocupante. Evacuaron la Torre Eiffel por amenaza de bomba, ¿eh?, en Francia. Eiffel o Eiffel, me corrige el operador. El tema es que realmente, ¿no?, después... como siguen todavía algunas agrupaciones haciendo amenazas, y qué momento para todos aquellos turistas que estaban en la torre, porque realmente es altísima, no sé cuántos metros, después vamos a googlear a ver el tema de los metros de la Torre Eiffel, pero lo cierto que por amenaza de bomba está siendo evacuada la Torre Eiffel en Francia. 300 metros me acota Damián, así que realmente una complicación y un susto para todos aquellos turistas que en este momento estaban allí en Francia, en este lugar tan icónico, tan turístico. Y aquí en Buenos Aires, amigos, en la ciudad de Quilmes, te contamos que estamos esperando, obviamente, mañana, el día de las elecciones, con ansiedad, quizás, pero también, debo decirlo, por todo lo sucedido en estos últimos días, con un poco de tristeza. Lo que pasa en el país no es ajeno a todos y yo creo ser parte como comunicador social de estar en este lindo programa, en esta linda radio, el deber y la obligación también de decirlo. Todos estos hechos que ocurren, esta violencia cotidiana a la que lamentablemente nos acostumbra la sociedad, no se acostumbra, perdón dicho, sino que inconscientemente estamos todos sumergidos en esta ola de violencia cotidiana a la que algunos individuos, por llamarlo de alguna manera, amigos de lo ajeno y que no les importa para nada la vida del prójimo, realizan estos actos vandálicos y criminales, como lamentablemente la muerte de esta niña morena con solo 11 años. Pero después todo lo que siguió, porque parecería que fue todo como armado, ¿vieron? De hecho, el cierre de campaña fue triste también, porque tuvieron que abortar un montón de actos que tenían, porque ¿qué iban a decir? ¿Con qué cara? ¿A quién le iban a hablar? Si ya todos sabían de qué se trata. Porque todos saben, lamentablemente, que el narcotráfico invadió ya la República Argentina, no es un país de paso. No lo digan porque nadie se lo cree. Y entonces, ¿qué nos queda? Refugiarse, rezar cuando uno sale a la mañana muy temprano para que no te roben y menos para que te maten, porque estas personas, estos individuos que están bajo los efectos de narcóticos, ya se desconocen a ellos mismos, o sea, no tienen noción de nada. Y entonces la vida para ellos no vale nada. Pero para nosotros sí, para la gente común, la gente laburante, la gente que quiere al prójimo, evidentemente todos dicen algo hay que hacer. ¿Y los políticos qué dicen a todo esto? Nada, porque a ellos solo les importa llegar y estar en el poder. No creo que haya uno de todos los que están, que mañana veremos en las urnas qué es lo que pasa. Y recordemos que estas son primarias, son internas, que los partidos antes lo hacían y no eran obligatorias, ahora tienen el carácter obligatorio, pero justamente estaba leyendo con respecto a las elecciones que los ciudadanos, por ejemplo, que residen en el exterior, que están habilitados para votar, no lo van a hacer en estas primarias, solamente están habilitados y van a poder votar en las de octubre, que son las definitivas. Todos aquellos ciudadanos que están residiendo, o sea, argentinos residiendo en el extranjero, que hay un montón, sin duda alguna, sin ir más lejos, en Uruguay, que estamos tan cerca, pero bueno, están en el extranjero, después en países de Europa, en toda Latinoamérica, van a poder votar solamente en octubre. No lo van a poder hacer ahora en las elecciones de mañana, que son las primarias. ¿Qué tengo para decirte? Vamos a cerrar un poquitito con broche esto que simplemente te comentaba, de que esperemos que sea todo tranquilo, que sea todo en paz y que sea de la mejor manera posible. Después de todo, el que llega se va a tener que hacer responsable de todo un país, que no es poca cosa, pero del país, no solo en lo económico, en lo social, en lo distributivo, en distribuir la riqueza, las ganancias, en ser realmente una persona con carácter, porque el que está ahí arriba tiene que tener carácter, no puede ser maleable. Maleable, obviamente, me refiero a la persona que es dominada y que va de un lado para el otro y que no se define. Tener carácter para distribuir la riqueza, para ejercer el mando que hay que tener en nuestro querido país, en nuestra bella Argentina, que se merece y nos merecemos lo mejor. Esto es El Submarino, amigos. Te invito a seguir escuchando buena música y te recuerdo que tenemos el espacio de heavy metal con Metallica, nada más ni nada menos. Y en lo nacional estaremos recordando al gran, al queridísimo Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo. Seguimos escuchando buena música. Ella es Blondie, Call Me. Los 70, 80, 90, El Submarino. Yeah.

Atención metaleros, amantes del heavy metal, llega el espacio dedicado a Metallica. ¿Qué estabas haciendo un pogo por ahí, Damián? Este Damián cada vez me sorprende más. No, el pogo ahora no, que tengo que hablar. Es de terror. Porque vamos a hablar del quinto álbum de Metallica, que salía un 12 de agosto del año 1991. Esta gran banda de heavy metal, que en el debut de este álbum vendió, ¿saben cuánto? Casi 600.000 copias. Solo en Estados Unidos, Metallica, esta gran banda de heavy metal que todavía sigue tocando, lleva ventas totales de 90 millones de discos en todo el mundo. Originaria de Los Ángeles, pero con base en San Francisco, desde febrero de 1983, fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Dave Mustaine y Ron McGovney. Hasta la fecha, el grupo ha editado 11 álbumes de estudio, siendo el último de estos 72 sesiones, el cual fue lanzado mundialmente el 14 de abril del año 2023. Vamos a escuchar de Metallica, recordando el lanzamiento del disco casualmente llamado Metallica, del 12 de agosto de 1991, Yo Desaparezco, Enter Sandman y Nada Más Importa. Suena Metallica Heavy Metal en el submarino. We'll be right back. Los 70, 80, 90, El Submarino. Nothing else matters. matters. Y nos dice Cristina de Quilmes, hola Marcos y toda la Vox, ya que estamos con los metaleros, no se olviden de Rata Blanca. Por ejemplo, la leyenda del mago y el hada. Es romántica, pero metalera finalmente. Y bueno, sí, vamos a pasarte para ella y todos los metaleros. Para Cristina, entonces, la leyenda del hada y el mago. Y después vamos a cumplir también con el pedido de Mari de Quilmes, que nos pide algo de Johnny Rivers, Montaña de Amor. Estos dos temas pegaditos, la leyenda del hada y el mago por Rata Blanca, y después seguimos con Johnny Rivers, Montaña de Amor. Amiga, le daba fuerzas para soportar. standing on a mountain looking down on a city. The way I feel is a doggone pity. Teardrops falling down a mountainside. Many times I've been here, many times I've cried. We used to be so happy when we were in love, high on a mountain of love. Night after night I've been standing here alone, weeping my heart out till cold gray dawn. Praying that you're lonely and you come here too, hoping just by chance that I get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere, love, high on a mountain of love. A mountain of love, a mountain of love. You should be ashamed. Just change your name. Way down below there's a half a million people. Somewhere there's a church with a big tall steeple. Inside a church there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing and there should have been ours. That's why I'm so lonely. Our dreams gone above, high on a mountain of love. Shame. We used to be a mountain of love, but you just changed your name. Way down below there's a half a million people. Somewhere there's a church with a big tall steeple. Inside a church there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing that should have been ours. That's why I'm so lonely. Our dreams gone above, high on a mountain of love. High on a mountain above. High on a mountain above. High on a mountain above. Arranca los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Seguimos en el submarino, amigos, 12 horas 29 minutos. La temperatura subió un poquito, 11 grados. El sol. Pero la mañana sigue estando bastante fresca. Y mañana, domingo, día de elecciones, te decía que te iba a comentar un poquitito algunos tips para que te sea un poco más sencillo el tema de ir a votar. Por supuesto, buscarse en el padrón electoral es fundamental. Recordar entonces la dirección, calle y número. No tanto el número de la escuela, que sí, por supuesto, es importante. Te recuerdo que modifica el tema de que sea secundaria o primaria y en el mismo establecimiento funcionan en general las dos escuelas, primaria y secundaria. Así que te vas a encontrar con que de repente figura un número y otro también. A la vez o te dice ex escuela número tanto. Hay que fijarse bien la dirección. Para eso ingresar al padrón electoral con el DNI, sexo femenino o masculino, y ya enseguida te sale la dirección donde tenés que ir a votar. Hubo muchos cambios este año en particular referidos a las votaciones anteriores del 2019. Parece que fue allá lejos y hace tiempo, ¿no? Cuando realizamos esa votación. Pero lo cierto es que te decía, por ejemplo, vos entras al cuarto oscuro y las boletas de tu elector, de tu partido, no están. Entonces, la obligación, ahí en este caso tenés que salir a hablar con el presidente de mesa, con la autoridad que está en ese momento, decirles que no hay boletas, no mencionar el partido, obviamente eso es lo que no está permitido. pero sí especificar que no hay boletas. En este caso ingresarán todos los fiscales y allí se repondrán las boletas que faltan. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque a veces pasa que llega un elector, generalmente, bueno, va a haber muchos jóvenes. Recordemos que ahora las elecciones están habilitados todos aquellos que tienen 16 años. Así que va a haber mucha gente joven que recién es su primera elección. Bienvenidos sean ellos y que tengan un buen domingo de elecciones, porque va a ser la primera vez que van a votar. Así que también es importante que lo sepan. Llegan al cuarto oscuro, no encuentran la boleta del partido que quieran votar, deben salir y decirle al presidente de mesa: no hay boletas. Simplemente con esto ya va a tener que ingresar el presidente junto a los fiscales de todos los partidos que estén en ese momento. ¿Qué ocurre? Hay partidos que no tienen fiscales. ¿Pero qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, hay un jefe que distribuye todo, que tiene las copias, escuchen bien esto, de todos los partidos políticos en su poder. Entonces el presidente se debe dirigir a esa persona que va a ser la encargada de reponer, en el caso que no haya fiscales. Hay partidos, generalmente los minoritarios, que no tienen fiscales. Los fiscales, recordemos que están obviamente dispuestos por cada partido político, que también reciben un dinero por la elección. Que dicho sea de paso, las autoridades, veíamos y buscaba en internet, la remuneración es de unos 7 mil pesos cada autoridad de mesa, presidente o vicepresidenta, y después hay una remuneración adicional de 3 mil pesos por un curso que se hace vía online, donde te explican todo el tema que hay que tener en cuenta, más que nada para el recuento de votos, que en las primarias generalmente es lo más complicado. Quien les habla fue en varias oportunidades presidente de mesa, y realmente las primarias son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchas boletas. Cosa de que en las de octubre no ocurre eso. Es mucho más sencillo el recuento de votos. A veces, si sos presidente de mesa, te va a pasar de que los fiscales quieran ingresar a controlar las boletas. Y eso está bueno. Es más, hay que hacerlo. Pero no tan seguido. Porque ¿qué ocurre? Después se te junta la fila y siendo muy fluido todo. Allí donde se originan los problemas, cuando uno a veces, y como presidente o vicepresidente, te tenés que imponer y decir: bueno, ingresamos cada 10 electores, por ejemplo. Porque ¿qué ocurre? Si pasan dos y hay que entrar otra vez los fiscales, se demora todo, ¿vieron? Es decir, el control es importante, hay que hacerlo. Y de hecho, cuando ingresan al cuarto oscuro, también a veces no te pongas mal, porque te pueden pedir que si sos mujer llevas una cartera, tenés que dejarlo. Y si sos varón y estás llevando un morral, también tenés que dejarlo. En realidad, a veces por cuestiones de circulación no lo piden, pero hay que hacerlo eso, tomarse el trabajito, decir: bueno, pones una silla, lo dejas ahí, porque nunca falta esa gente realmente irresponsable, por decirlo de alguna manera, que se llevan boletas. Por eso después, cuando entra un elector y no encuentra boleta de su partido, pasó que alguien inescrupulosamente se lo llevó. Ojalá que no ocurra, pero estas cosas lamentablemente pasan. Dicho sea de paso, la boleta electrónica que está habilitada en Ciudad de Buenos Aires, no en provincia todavía, va a traer también algunas complicaciones en el conteo de votos con el tema de la fiscalización. Pero es una comodidad, hay que decirlo. Es una comodidad que viene y que llega con la tecnología, y hay que tenerlo en cuenta. Ojalá que pronto se pueda también hacer en Buenos Aires. ¿Saben el papel que se ahorra? Es impresionante. Todo queda guardado en un chip. O sea, ese sistema de votación que tienen muchos países en Europa, donde directamente vos digitás en la pantalla, después te imprime la boleta y se terminó. En cambio ahora, boleta que se corta, que para intendente, o sea, es un desastre, por no decir otra palabra que quedaría mal, que eso es lo que lleva a mucho gasto, impresión de papel, pérdida de tiempo. Así que bueno, esperemos tener unas lindas elecciones. Los que siguen ahora son Modern Talking, Laidback y Bruce Springsteen. Seguimos en El Submarino. I wanna share my 70, 80, 90, el submarino. Society. nosotros por la mejor música, el Submarino. Los 70, 80, 90, el Submarino. Inspira, no te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El momento ahora de recordar al grande, a Gustavo Cerati, quien el día de ayer hubiera cumplido años, nacido un 11 de agosto del año 1959 en Barracas, Buenos Aires. Recordemos que Gustavo falleció el 4 de septiembre del año 2014, después de haber estado unos años en coma, a la edad de 55 años. El gran Gustavo Cerati, que como sabemos formó la banda Soda Stereo, pero anteriormente formó otras bandas antes de llegar a esta icónica banda. Líder y principal compositor del conjunto a partir de Signos, el año 1986, su forma de hacer canciones comenzó a madurar y su consolidación la alcanzó a comienzos de los años 90 con Canción Animal, en el que volvía a las raíces del rock argentino de los años 70. Paralelo a su carrera con el grupo, en 1992 publicó a dúo con Daniel Melero el álbum Colores Santos, considerado uno de los primeros en Sudamérica en incluir música electrónica, y al año siguiente el primero como solista. Recordemos que en el año 1983 nace Soda Stereo, formado por Zeta Bosio, Cerati en guitarra, Bosio en bajo, y luego se incluiría Charlie Alberti en batería. Ambos, Zeta Bosio y Cerati, compartían el trabajo como publicistas, una profesión que también tenía Gustavo, al que también le gustaba mucho dibujar cómics. Una perlita, él desde muy, muy niño le gustaba mucho dibujar cómics, así que después tuvo la profesión de publicista. Vamos a escuchar entonces, recordando a Gustavo en este espacio nacional, Cactus, Cosas Imposibles y Déjà Vu. Suena Gustavo Cerati en El Submarino. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.

cosas como son. Y ahora ya casi en el final del programa llega un clásico, por supuesto, Algunos Americanos, by Damián Espadea. No tenemos mucho tiempo, pero allí está preparando algo en la consola. Arrancamos con Albano y Romina, Siempre, Siempre. Y uno de Víctor y Leo, Borboletas. Dale nomás, Americanos, by Damián Espadea. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas de um jardim. Agora